desde nuestro espacio, desde el espacio Luciano Arruga. Así que seguramente el 2018 nos tenga con la energía puesta ahí. Y le vamos a ir repitiendo durante todo el programa, los que nos están escuchando, que este sábado 23 vamos a estar haciendo la última actividad del año, que va a ser en Villa Crespo, cerca de Juan B. Justo y Corrientes. La dirección la tienen que pedir por un mensaje privado y al Facebook de Aparición con Vida de Luciano Arruga, o al del espacio Luciano Arruga, también al de la radio. Vamos a estar haciendo en una casa cultural una actividad con algunas bandas, amigos, proyecciones. Vamos a estar estrenando la obra del grupo de teatro del espacio Luciano Arruga, Basta, ahí con Facu, Dani, Sol, Ani y el resto de las compañeras y compañeros que participan en el grupo de teatro, que fue el primer taller que empezó a funcionar en el espacio y que bueno, hoy un año y algunos meses después ya tiene una obra terminada y bueno, se va a estar estrenando. Se iba a estrenar el sábado pasado en la PDH Matanza, pero bueno, el tiempo, las inclemencias climáticas no lo permitieron, así que lo que iba a ser la segunda presentación se transformó en el estreno. Y bueno, este sábado 23 ahí en Villa Crespo vamos a estar con la presentación de la obra de teatro del grupo de teatro del espacio Luciano Arruga, Basta. También vamos a estar proyectando el corto de nuestro compañero Nahuel Tosto. Y bueno, vamos a estar ahí tocando con los Jamaicaderos, con Abelardo Martín, las chicas de Madacali. Y bueno, tratando de armar una velada cultural donde todo lo recaudado... vamos a estar como siempre teniendo nuestro radioteatro, los libros, va a haber un bono solidario para que colaboren, también un buffet económico y bueno, todo lo que se recaude ahí va a ser destinado a la actividad del 27 de enero. Así que bueno, el 23 los vamos a estar esperando a partir de las 18 horas, temprano. No es nocturno, es más bien vespertino, sería el horario de entre las de 18 a 23 estaremos realizando ahí la actividad. Y bueno, la dirección, por cuestiones de los tiempos que corren, la estamos mandando por mensaje privado, no está siendo publicada, así que bueno, se conectan a alguna de nuestras redes y se la enviamos. Pero bueno, Corrientes y Juan B. Justo, ahí a un par de cuadras, para que se ubiquen más o menos en tiempo y espacio. Y bueno, llega el calamar. Llega el calamar, que va subiendo, utilizando sus diversas partes del cuerpo. Subió más rápido que Nati, pues Nati venía subiendo pero fue por arriba, sí. Y la pasó. Bueno, qué semana complicada, Mati, otra vez. Qué fin de año. Bueno, dentro de todos los complicados que tuvimos este año, guarda Ferrari, está a punto de caer un vaso atrás de tu computadora. Lo acabo de ver, quedó ahí como... Tendrías que sacarlo, está en un mal lugar ese vaso, ahí está. Ahí zafó. Me parece que estas últimas... esta última semana, 10 días... claramente ha cambiado, ¿no? Yo, por lo menos ha habido, recién arrancábamos con ese scratch a Lustó, que bien merecido se lo tiene, no solo por esto, ya son varias de Lustó, ¿no? Que anda pulando por ahí como una especie de joven popstar, ¿no? De la cultura esta mediática post-rock and pop, y dando charlas y conferencias. Charlas motivacionales, ¿no? De cómo sí, vivir, Lustó, de cómo mover la plata. Lustó es un funcionario del gobierno de Cambiemos. Fue embajador en Estados Unidos del gobierno de Cambiemos. Poco después de haber competido contra Rodríguez Larreta, de casi ganarle a Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que pareció ser un temblor fortísimo para el PRO, que luego, bueno, lo pudo navegar y llegó a buen puerto. Pero la verdad que es importante que se hayan acordado los manifestantes de Lustó, porque Lustó, bueno, dio quórum el jueves pasado, ¿sí? Cuando fue cuando se intentó tratar la reforma previsional y que finalmente no se pudo, y también hizo lo mismo el día lunes, aunque y esto hay que mencionarlo, votó en contra, pero permitió el quórum. Sí, por suerte ha habido noches que tuvieron reminiscencias del 2001, con cacerolazos bastante espontáneos en muchos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, y también incluso en algunas provincias como Santa Fe, como Córdoba, mostrando que lógicamente, más allá de que se logró aprobar la reforma previsional, esta victoria a Cambiemos puede llegar a costarle políticamente bastante cara, aunque sabemos, y esto hay que tomarlo con pinzas, porque sabemos la desmemoria de algún de algunos ciudadanos y ciudadanas argentinas que van a tener que volver a votar recién dentro de 2 años. O sea que, lamentablemente, este gobierno está aferrado y no piensa correrse como lo hizo el de la Rúa, y parece ser que la única alternativa hasta ahora es por la vía del voto. Bueno, esperemos que en el momento de votar se acuerde esta gente, pase lo que pase en ese instante, de lo que sucedió en diciembre del 2017. Yo soy un poco escéptico, pero bueno, sí, sí. Esperemos. Me pone contento digamos que la gente sale a la calle. Sí, mismo lo que pasó el lunes por la mañana, no fue algo orquestado. Si hubiera sido algo orquestado, hubiéramos terminado copando el Congreso y prendiendo los fuegos a todos adentro. Exactamente. No lo fue orquestado, para todos los que creen que bueno, hay un plan ahí organizativo. El único plan que hay es el represivo del Estado. Y el otro día hubo una manifestación popular, con diferentes matices, con diferentes broncas, pero todas con el justo derecho a estar ahí protestando. Nati ahí nos está dando el ok. Vi el video sin volumen, la sacó barata, Lusto. Lo rodearon bastante fuerte. Sí, sí, sí, muy barata la sacó. Lo terminó rodeando 4 tipos que lo abrazaban cual luchador de catch y un cana y lo sacaron. Pero bueno, la próxima tal vez le puedan dar, aunque sea un botellazo por la cabeza, algo, no estaría para nada mal. Nos vamos a ir escuchando así como perlitas durante el día de todos los días que vienen aconteciendo. Mostrar tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Daniel Cantieri. Pues decime dónde vivís y danos algún número de teléfono para comunicarte con tus familiares. El teléfono me lo sacaron hace un año, vivo en Ciudad Evita. ¿Quieres decirle algo a tus familiares? Que se vayan a la puta que los parió, son gorilas. Bueno. Mostrar tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Decime dónde vivís y danos algún número de teléfono para comunicarte con tus familiares. Ahora viene. ¿Decir algo a tus familiares? Que se vayan a la puta que los parió, son gorilas. Decime dónde vivís y danos algún número de teléfono para comunicarte con tu familia. Que tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía. Yo estaba en la esquina, estaba por fumar, vino un policía y me quiso llevar. Le di mis documentos, me quiso llevar igual, le pedí explicaciones, no me la quiso dar. Sacó su machete, me quiso pegar, yo saqué mi navaja. Lo tuve que matar, sí, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía. No tuve opción, lo tuve que matar, no tuve opción, me quiso pegar, yo saqué mi navaja y lo tuve que matar, sí, tuve que matar a ese policía, tuve que matar a ese policía, tuve que matar a un policía. Siempre a mi esquina vienen a molestar, yo no hago nada, vengo de trabajar. Mientras los corruptos le roban al país, viene la cana y me lleva a mí. Yo dije esto tiene que acabar, saqué mi navaja, lo tuve que matar. Sí, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a ese policía, tuve que matar a un policía, señor juez. No tuve opción, señor juez, esta es mi confesión. Ahora estoy preso, pero ahora con razón. Porque tuve que matar a ese policía, tuve que matar a ese policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía. Policía, tuve que matar a un policía.

Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Recordarles que nos están escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por el aire de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar, y se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Aparición con Vida de Luciano Arruga en Facebook, es el Facebook oficial de Familiares y Amigos. y si no, por el de Radio Zona Libre, que también tiene un Facebook ahí la radio, nos pueden comentar lo que quieran. Uno de los temas que tenemos para tratar en el día de hoy tiene que ver con lo que fueron, en nuestra consideración, ilegales allanamientos en contra de algunas compañeras y compañeros allí en el sur, de particularmente en la provincia de Neuquén y Río Negro, que bueno, tiene como principales señalados a Fermín Martínez y Nadia París, nuestros compañeros, y a un montón de familiares y compañeros de ellos. Y bueno, esta semana empezaron a tramitar el pedido de nulidad de estos allanamientos por toda una serie de irregularidades que se cometieron en los mismos. Y bueno, para hablar de esto, estamos en comunicación telefónica con una de las abogadas que nos está acompañando, Gisela Moreira, de Apel. Gisela, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. Hola, buenas tardes. Bueno, Gisela, en principio preguntarte por lo particular que tuvo esta semana en lo que respecta al pedido de nulidad de los allanamientos de las semanas pasadas. Bueno, los allanamientos fueron en noviembre 18, fueron todos en simultáneo, en todos los domicilios simultáneamente, y a Nadia y a Fermín les allanaron dos domicilios, el de personal y el de su familia, donde vive su papá y su tío. Nosotros lo que hicimos fue presentar un pedido de nulidad, no tanto por cómo se había efectuado el procedimiento, porque yo creo que también la policía va aprendiendo también de este tipo de cosas, sino en realidad por lo que sustrajeron de esos elementos. O sea, ¿qué elementos sustrajeron? Y en virtud de eso nosotros entendíamos de que era absurdo que se realicen esos allanamientos. Pero cuando empezamos a ver el expediente, que en realidad lo conseguimos por otro abogado, porque yo lo pedí en cuatro oportunidades y no me lo dieron, advertimos de que se había hecho previo a los allanamientos un trabajo de inteligencia que comenzó el 1 de septiembre en la movilización de Santiago Maldonado, en donde obtienen fotos de Marcos Painedil y de Fermín, y a partir de ahí les intervienen los celulares y envían policía civil para que, no solamente para que registre la movilización, sino también para que se encuentren cercanía de los domicilios donde ellos arribaban, ajá, donde viven. Por eso es que la gravedad es un mayor, ¿no? Porque esta oportunidad nos permitió poder denunciar todo ese trabajo de inteligencia que se había hecho y que nosotros desconocíamos, y que claramente, con la sospecha que teníamos, efectivamente le habían intervenido en los teléfonos y extrajeron conversaciones y extrajeron datos y asociaron personas que nada tenían que ver con toda esta cuestión, ¿no? Particularmente lo que estás contando, ¿no? Para realizar una investigación de este tipo por parte de la justicia, ¿debe haber una serie de datos o de situación probatoria para que se permitan? Porque no es legal que a cualquier persona le estén interviniendo los teléfonos y le estén haciendo un seguimiento, me imagino. O sea, claro, en eso radica también nuestro pedido de nulidad de las intervenciones telefónicas, ¿no? Porque uno, para poder realizar esto y violentar la garantía que se encuentra en el artículo 18, lo primero que uno tiene que ver es que existen certezas determinadas como para asociar un hecho que se está investigando con una persona, porque si no te permitiría poder intervenir los teléfonos de un montón de gente, que no se puede hacer. Pero este pedido estuvo avalado por un juez. Obviamente los jueces, cuando reciben ese tipo de cuestiones, no verifican demasiado qué es lo que se quieren tener, automáticamente lo aprueban, ¿no? Claro. Y hoy fue eso lo que la jueza, ante nuestro pedido de nulidad, remarcó, ¿no? Nos rechazó el pedido de nulidad, fundamentando en que habían habido dos jueces que habían habilitado estas dos medidas, tanto las intervenciones telefónicas como los allanamientos, pero no cuestionó o no advirtió el cuestionamiento que nosotros estamos haciendo, de que en el expediente no surgían pruebas como para, primero, para allanar a las personas que fueron allanadas, pero tampoco existían pruebas fuertes para intervenir los teléfonos que se intervinieron. De hecho, le empiezan a intervenir el teléfono a Marcos Paineville, que es un compañero que está en el colectivo Traunche, que es mapuche, y que lo que dicen ellos es que le intervienen el teléfono a él porque verifican que en cercanía del lugar donde sucedió estos incendios había una persona con características en el rostro étnicas similares a las de Marcos Paineville, y que eso hizo que no solamente le sacaran fotografías en la marcha de Santiago Maldonado, sino que también se le intervinieron los teléfonos. O sea, eso, la fiscalía entiende que todos los mapuches son terroristas. Eso claro. Es lo que el mensaje que quiere dar. Es un acto, sí, hasta discriminatorio total, ¿no? Pues digo, con ese concepto, digo, tendrían que estar, más de la mitad de la población del país debería estar con los teléfonos intervenidos. Sí, además es una ignorancia, sí. Porque nosotros viviendo en la provincia de Neuquén, en donde obviamente incluso muchas personas que no se reconocen mapuches, tienen características étnicas en su rostro, claro. Justamente porque de algún lado, obviamente acá no hay nadie que tenga solamente sangre que provenga de los europeos. Claro. Gisela, te hago una consulta. ¿Pudieron hablar sobre la causa principal que motiva estos allanamientos? ¿Pudieron ver cuál es la, digamos, cómo la forman, digamos, esta acusación? Acá están construyendo un culpable porque realmente no tienen ningún dato certero de quién ha podido realizar estos hechos. De hecho, incluso a mí se me ocurre que creo que es un hecho que hace la misma inteligencia para fomentar y construir todo este tipo de criminalización que se quiere hacer hacia el pueblo mapuche, pero también hacia también a intentar implementar la ley antiterrorista, ¿no? Claro. Y en relación a, te digo, algunas cuestiones que nosotros estuvimos viendo luego de estos allanamientos, y bueno, por lo que venimos dialogando siempre con Nadia, con Fermín y con otros compañeros y compañeras, el momento particular de este supuesto incendio al pozo de Pluspetrol, hay como una liberación por parte de las empresas que quitan la seguridad privada de los pozos petroleros. ¿Esto ustedes lo tienen comprobado? ¿Lo pudieron poner en la causa? O El informe que envía la Justicia Federal sobre ese hecho, lo único que dice es que en realidad nadie vio nada, que la persona que era guardia no vio absolutamente nada, y que lo único que se encontró era ese artefacto con un relojito que en realidad no fue ni siquiera un incendio, sino que fue eso y no pasó nada. Claro. Y ahí se encontró una bandera que decía Libertad, Facundo, Jones Wallace y otras frases más, y ese era el único hecho que se reivindicaba o que decía Ram Navajo. Claro. Pero realmente, si uno se pone a analizar, es bastante absurdo, ¿no? Porque en el otro hecho, que fue el que a partir de ese empiezan a investigar a Nadia Fermín y a Marcos Paineville, supuestamente encontraron una mochila en la parte de atrás del depósito, que adentro tenía un cartel que decía Libertad Facundo Jones Wallace y un diario que era mañana y una mochila así con símbolos mapuches. Pero nada más que eso, o sea, es un hecho que tranquilamente se podrá haber construido. Sí, es como en alguna escena de algún crimen encuentren una remera de un club como Boca Junior o River y pongan como sospechosos a todos los hinchas de ese club porque se encontró una remera en el lugar. Exactamente. Es un absurdo total. Es un absurdo total. Sí, porque no. Todas las conjeturas que van haciendo son tremendamente absurdas. De hecho, una señora que es allanada, que es Carmen, en realidad le allanan su domicilio a través de una conversación que tiene nadie, y que en realidad en la conversación hablan de una ceremonia que van a realizar, mapuche, entonces nadie le pide algunos consejos para ver cómo se tiene que hacer y demás. Entonces la fiscalía interpreta que ella es la líder del grupo y que es la líder espiritual, y que como que todos le rinden respeto, y una total ignorancia realmente. Claro. Y es un hecho grave, porque no pasa en Buenos Aires o en París, acá en Neuquén en las movilizaciones están habiendo policías de civil retratando y sacando fotos. Claro. Obviamente a nosotros no nos importa porque ya saben quiénes son, en un lugar tan chico como este, saben quién está en cada lugar y saben quién pelean en las luchas, ¿no? Pero justamente toda la cuestión mapuche, acá sobre todo, es una política que nadie quiere tomar, ¿no? Incluso ni siquiera los medios de acá. Claro. ¿Y cómo continúa esto, Gisela? Ahora rechazaron el primer pedido que hicieron ustedes en Unidad. Sí, rechazaron el primer pedido, que en algún punto nosotros hacemos un balance respecto a esto. Teníamos en cuenta que otra jueza que se cruza todos los días con los jueces que habilitaron esa situación no iba a hacer tanto eco a nuestro pedido, porque eso significaría mandar presos a sus propios colegas, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, no teníamos demasiada expectativa. Nuestra finalidad era que se conozca esta situación y que se visualice en los medios y además también como una presencia de que también tenemos herramientas para ir contra ellos, ¿no? Claro. Porque si esto hubiera sido posible, si hubiera habido una aceptación de la nulidad, obviamente podríamos haber ido contra la fiscalía con una acción legal, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a esperar si la fiscalía va a formular cargos o no, o sea, si los va a imputar o no, que yo entiendo que no, porque no tienen elementos, y si no ocurre eso en el mes de febrero, vamos a solicitar el archivo de la causa. Ahí va. O sea, ahora no queda otra que esperar a que se expidan después de la feria judicial, digamos. Sí, y además también porque ha habido un cambio de viraje de parte de Jerez, que es el fiscal general, sí, que ahora, después de que ocurrió todo la reforma laboral y bueno, lo de Cristina Kirchner y que el foco de atención se ha corrido, sí, y ya el tema de Santiago Maldonado no es un problema político, es como que han desviado un poco y empiezan a decir que no todos los mapuches son de la RAM, sino que son algunos y que hay algunos mapuches violentos y otros que no. Bueno, ha como bajado el discurso. Claro. Pero en el momento que sucedieron los allanamientos, sí hubo fuertes declaraciones de parte de Jerez, como diciendo que en los allanamientos se habían encontrado armas y demás, y que no eran tan inocentes como decían ser. Sí, sí, escuchamos algunos de esos de esas declaraciones. Poco felices para tratar de quedar bien, pero bueno, cuasi nefastas. Bueno, Gisela, no sé si queda algo más por agregar de lo que respecta a la causa y a lo que vienen haciendo. No sé si tienen alguna actividad o alguna acción por delante antes de que termine el año. O no, solo... por ahora lo que estamos haciendo es aguardando cuándo va a ser la fecha del juicio de Facundo Jones Wallace para, sí, poder acompañar desde Neuquén y seguir, bueno, con esta multisectorial que en donde hay muchos organismos de derechos humanos y también hay muchos grupos y demás que sostenemos esta lucha y que vamos a marcar una fuerte presencia en el juicio, cuando sea. Bueno, Gisela, desde acá estaremos a la expectativa también para colaborar con todas las herramientas que tenemos, con la comunicación, también con la parte discursiva y política del colectivo Familiares y Amigos, y bueno, a total disposición para comunicar y acompañar lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Sí, va a ser muy necesario, porque seguramente, como siempre ocurre, va a haber un bloqueo de la información y una tergiversación de lo mismo. Bueno, mandamos un abrazo. Bueno, gracias. Chao. Hablábamos con Gisela Moreira, de APEL, la compañera allí en Neuquén que está defendiendo, ¿no?, a nuestros compañeros Fermín y Nadia, y bueno, nada, lo que ya hablábamos otras semanas, ¿no? Lo nefasto de este accionar judicial que está construyendo esta figura del enemigo interno, de que cuando las papas quemaban, cuando estaba todavía era la búsqueda de Santiago Maldonado, que no había aparecido, empiezan a direccionar toda la atención para esta supuesta organización terrorista, ¿no?, mapuche, en la cual van inventando y creando como todo lo que pasa, ¿no? Vemos a nivel mundial, ¿no? Esta es una causa en la cual terminan allanando a la familia de Nadia, al padre de Nadia, al tío de Nadia, personas jubiladas, algunos con algunos problemas de salud, que nada tienen que ver, más allá de que han tenido militancia social en otros momentos de su vida. Hoy son personas que están retirada de la militancia activa, fueron allanados, fue allanado, bueno, también el domicilio de Nadia y Fermín, de vecinos de ellos, de compañeros mapuches, de amigos de ellos mapuches, y no solo que no tenían nada para realizar esos allanamientos, para realizar esas intervenciones, pinchaduras telefónicas ilegales, como lo son en la mayoría de las veces, sino que tampoco encontraron nada. Ni siquiera con lo que encontraron pudieron direccionar a algo de lo que ellos querían. Así que bueno, vamos a estar siguiendo aquí muy de cerca siempre todo lo que pase allí en el sur, con lo que tiene que ver con la causa en contra de nuestros compañeros. Y claramente la causa de fondo, la causa madre que moviliza todo esto que está pasando allí en la Patagonia, que es la cuestión de la cosmovisión ancestral mapuche, que tiene un llamado a volver a la tierra, a donde sus referentes van a ser de vuelta puestos en conocimiento por un llamado de la Pachamama, y que poco tienen que ver con una guerrilla, y que sí tiene que ver con la búsqueda de un enemigo interno para criminalizar y reprimir allí en el sur y seguir conquistando esos terrenos que no le pertenecen a estas empresas petroleras, estos millonarios como Lewis, como Benetton, y se está usando de bandera la inteligencia que tiene un líder, un referente, un representante, que es el lonco Facundo Jones Walla, y bueno, está, es un preso ilegalmente está detenido por una causa en la cual ya fue juzgado y liberado, y no hay ninguna prueba para reabrir esa causa. Así que bueno, seguiremos atentos para ver lo que pasa con la causa de los chicos y también con la del lonco Facundo Jones Walla. Yeah. 33 años de gobiernos constitucionales, torturando, asesinando y desapareciendo a los y las jóvenes de nuestros barrios. No es violencia institucional. Es represión estatal. Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador me ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado con... ¡Luciano Arruga! Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Bien. ¿Cómo está, Laura? Bien. Si Dios quiere, 24, 48 horas le van a dar libre. ¿Nos contás qué le pasó? No, él estaba de con su horario de trabajo, sí. Y a la hora de salir, bueno, los de arriba dijeron, hay que salir. Quieras o no quieras, tenés que salir igual. No tenía escudo él, no tenía casco, no tenía nada. Perdón. No, pero es entendible completamente, Laura. Perdón. Pero al hacerse civil, él, entonces yo supongo que se deben haber confundido, porque él trabaja en división de hurtos, robos y hurtos. Tiene un fuerte golpe en el ojo, sí. Tiene muy complicado, hay una parte que está como apuñalado con una lanza o algo por el estilo. Con uno de los bastones de la... Ahora vos, sí, podés mandar un policía a un operativo así, no, sin pero, casco. Lo que no te cuenta ella, y lo voy a contar con cuidado porque debe ser, vos preguntabas de inteligencia, estaba de civil investigando y ella cree, no sabe qué pasó, si el fuego cruzado lo confundieron, porque vos habrás visto imágenes de gente encapuchada, sí, que llevaba detenido, sí, a otra persona, claro, gente que es su trabajo, ¿no? Bueno. ¿Viste la película de Los Infiltrados? Gran, sí, película. Sí. Gran película donde trabaja tal Leonardo cual, DiCaprio. Pero una cosa, y no me importa, después nos pueden llegar a denunciar, que se maten entre ellos. Y bueno, pasó algo parecido. En realidad, este policía simuló por un militante. Porque la golpiza que hubiera recibido un militante, porque lo que no termina, acá están, me parece que está cortado el audio, porque lo que circulaba hoy a la mañana de esta nota, que aparte muy particular que la haga el Aje con los Sea Monkeys que laburan con él, por no decir la banda de gorilas. Lo que circulaba, que la parte que final del audio de la madre, que se nota que está cortado aquí, se empalma con el piso, después que habla, sí, este pichón de cebador de Tereré de comisaría, que no me acuerdo el nombre, que trabaja ahí en América. Sí, que estaba con, en un momento estaba con Mauro Viale ese muchacho. Sí, claro, sí, claro. Sí. Tendría que hacer Capuzoto un sketch de banda de gorilas y ponerla, sí, a todos, sí, estos, sí, sí, a cantar. Bueno, ese corte, me parece que es cuando la madre termina de decir que ella supone que sus propios compañeros lo fajaron. Sí, bueno, que es lo que circula de la mañana, de que exactamente la golpiza se la da a la propia policía, confundiéndolo porque estaba de civil. La madre lo que denunciaba, que lo obligan a bajar igualmente, a salir sin casco, sin nada. Exactamente. Del policía que está hablando esta señora, de su hijo, es el policía de la ciudad, Maximiliano Russo, quien hoy en el Hospital Churruca, donde está internado, bueno, que recibió un... no se sabe bien qué fue lo que recibió, pero está peligra su ojo derecho. Recibió la visita del presidente Mauricio Macri, que como siempre donde va se manda una cagada, es un pato criollo, porque cuando se estaba despidiendo no tuvo la más feliz idea que frente a la mujer del policía que estaba ahí sentada, hay una foto que lo podemos ver bien, antes de irse, despidiéndose, le dijo, lo voy a cito, tu mujer es muy linda para que la mires con un solo ojo, recupérate. Eso le dijo. Yo no, realmente no puedo creer. Este muchacho no tiene, ahí cuando va sin asesor no tiene filtro. No tiene ningún tipo de filtro. Que... y es justamente este infiltrado, este policía de civil que estaba infiltrado, que ratifica lo que nosotros venimos diciendo y sabemos y se ve, y el que no lo sabe o la que no lo sabe es porque no lo quiere saber, porque está claro, como dice este muchachito ahí que se hace el boludo, que lo digo o no lo digo, vemos que se llevan encapuchados, pero es su trabajo, dice en un momento, es su trabajo, o sea, servicio. Bueno. Es como... Macri es una versión nefasta de Buster Keaton de Charles Chaplin. Vio que esas películas que el personaje no puede parar de meterse en un comentario atrás de otro, pero gracioso, de última, procomunista en el caso de Chaplin, digo, anticapitalista, antisistema. Pero en el caso este es del otro, ¿no? Se va manejando y mandando cagadas a matar o morir. Exactamente. Y nada, tienen la impunidad, ¿no? De los poderosos, ¿no? Exactamente. Y bueno, y esto me hizo buscar, cuando vi esta noticia, busqué algunas notas y noticias, incluso de diarios afines al gobierno nacional, porque el fin de semana, escuchando un programa de radio, había un analista de política internacional que decía que si bien es verdad que los servicios siempre existieron en Argentina, y algunos videos que dan vuelta del grupo de jubilados de Norma Pla lo ratifica, videos hermosos, en los últimos tiempos se ha tornado una constante la infiltración en las marchas para romper esas marchas. Y esto es una metodología que utiliza desde hace bastante tiempo el ejército israelí contra la resistencia palestina, ¿sí? Que le permite después justificar cierto accionar represivo contra los palestinos. Sí, porque alguien tiró una, hablando, un claro, piedrazo. De que alguien tiró un piedrazo. Bueno. Y si uno rastrea, no es difícil hacerlo, observa que hay una relación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, comandado por Patricia Bullrich, desde ya enero de 2016, ¿sí? Con el Estado de Israel en términos de seguridad, ¿sí? Uno puede recorrer, por ejemplo, en noviembre de 2016, un viaje de Patricia Bullrich a Israel, junto con un asesor, secretario de Seguridad Interior Gerardo Milman, ¿sí? Y Alberto Forig, que era de Planeamiento y Formación, donde visitó las fronteras de Israel con Egipto y observó cómo se movían los ejércitos israelíes en esos lugares. Y por último, lo más reciente, de septiembre de 2017, un acuerdo, una firma que coincidió con la visita de Netanyahu aquí a Argentina, acuerdos con Israel en seguridad e inteligencia, y cito textual lo que dijo la ministra, que no había en ese momento la decisión de comprar armas a Israel, no estaba tomada, pero sí capacitación de las fuerzas de seguridad argentinas en seguridad pública en eventos masivos, ya que admitió que este es un tema que preocupa especialmente al gobierno nacional porque tenemos eventos masivos de importancia en este año y el año que viene. Así que está todo clarísimo. En eso, ¿sí? Hay el compañero aquí de la retaguardia, Fernández Sheyman, el programa, Nati, el programa de Fernández Sheyman, ¿cómo se llama? América Resiste, ahí está. Se me estaba confundiendo con el de otro compañero que nos viene hablando, que también arranca con América. En América Resiste Ángel, que nada, entiende bastante y tiene mucha información de política internacional, nos contaba en estos días que esta represión es que todo esto que vos estás nombrando, hay un montón de acuerdos que se firmaron con la venda en los ojos, sin saber qué eran, Y es mentira que no se compró armamento, porque todas esas escopetas que vimos de gendarmería en la primera represión, los camiones con el lanzagases que explotan el aire, que le terminó partiendo la cabeza a una persona que sigue, a un militante que sigue internado, todo ese tipo de armamento y de despliegue que vimos en la primero en la manifestación contra la OMC y después en la marcha del jueves pasado, no sé si se dieron cuenta la diferencia entre las escopetas del gobierno de la ciudad para tirar balas de goma y las de gendarmería, que aparte con un tiro de las de gendarmería podían generar el daño como el fotógrafo este de Página 12, que de un solo tiro salen 12 perdigones, y aparte es una pequeña munición de plomo cubierta o teflón cubierta por goma, o sea que no es lo mismo, no es goma sola, o sea tiene un peso eso, tiene una fuerza de impacto totalmente distinta, y todo ese tipo de armamento que vimos con todos esos camiones 0 kilómetros por parte de gendarmería, son todas cosas que le compramos al ejército israelí en esos acuerdos que en lo que decían que no habíamos comprado. Y también parte de los acuerdos con el FMI y la OMC tenía que ver esta cosa de dar la prueba de cómo funcionan, ¿no?, las fuerzas represivas del Estado para dar la contención ante estas políticas neoliberales. Y veíamos el día martes con Nati una conferencia de prensa de Patricia Bullrich, que la daba en Jujuy, o en Jujuy lo daba, donde habían desbaratado una banda de narcotraficantes. Y claramente la puesta en escena era para mostrar de que a pesar de el discurso de Bullrich era de que a pesar de que la banda seguía operando porque pensó que iba a estar toda la gendarmería abocada a lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires y iban a quedar débiles en las fronteras, la gendarmería seguía actuando con la policía provincial y con otras fuerzas de inseguridad y había podido capturar a esta banda de narcotraficantes con no sé cuántos kilos de cocaína. Después automáticamente clausuraron la conferencia de prensa, hasta una periodista le dijo, vino una conferencia de prensa, no voy a poder preguntarte por lo que pasó ayer, no contestaron nada, se borraron todos, pero claramente están haciendo una muestra a esta parte del poder internacional, del sionismo, que está implantando estas políticas neoliberales aquí en la Argentina, intentando ponerlas en toda la región latinoamericana, en la cual se necesitaba ver una muestra de cómo el Estado iba a tener a sus fuerzas represivas a disposición. Del repliegue de estas protestas. Chicos, tengo otra cosita para que escuchemos. Maru, acá el último foco, el último enclave de los manifestantes que todavía enfrentaban a la policía, ya quedó dueña de la situación. Miren la cantidad de vehículos que hay, y la cantidad de efectivos. ¿Sabés por qué eso es un mentiroso? Porque el pueblo. A ver, acá se vive. No. El pueblo acá, señores míos, no tiene ni balas, no tiene. ¿Sabés que no tiene nada? ¿Sabés lo que tiene? Balas. Tranquilo. Culpa tuya, viene la policía a recibir. Sí, culpa es tuya. ¡Marca vuelta, muchacho! ¡De tu madre, que usted es nuevo, mi hijo puto! ¡Marca vuelta de mierda! ¡Ya está! ¿Pero qué va a estar? Si es fuerza para la policía, loco. Sí, yo lo vi, loco. Se vino de acá llamando a la policía. Hasta la esquina se fue a traer toda la gorra, loco. Para que vengan a reprimir acá. ¡Hijo de mierda! ¡Que no toquen nada! ¡Sí, pero es tu panela! ¡Hijo de puta! Bueno, me encanta que empiece a haber este tipo de scratches. La verdad que hay que disfrutarlo y hay que empezar a armarlos. Estos tipos no te pueden caminar. Recién lo que escuchábamos era la tremenda paliza que le dieron. Moral la paliza, porque la verdad que lo podrían haber matado y no lo mataron. Le dieron un par de cachetazos para que se ubique al nefasto de Julio Bazán. Sí, hay que hacer algunas aclaraciones porque estuvieron apareciendo por diversos medios este típico corporativismo mediático de defender a cualquier periodista porque es periodista. No, las pelotas o los ovarios, defender a cualquier periodista porque es periodista. Bazán es un miserable, Bazán es un tipo que viene haciendo operaciones para el Grupo Clarín desde tiempos inmemorables, que por ejemplo llegó a decir en una marcha de Maldonado a un grupo de personas que estaban ahí, ustedes no quieren que aparezca Santiago. Entonces digo, las cosas que se dicen, Bazán es un terrorista del micrófono, entonces cuando uno es un terrorista del micrófono pues se la tiene que aguantar en la calle. Entonces si vos tenés los huevos para decir cualquier barbaridad frente a una cámara, después no salga corriendo como rata con tirante, hablando de la libertad de expresión, cuando mucha de esa gente que se bancó todo lo que dijiste se calentó y te viene a pegar. Báncatela, jodete, y la próxima, antes de decir cualquier pelotudez o invisibilidad o miserabilidad, la vas a pensar dos veces. Se la fueron a dar porque fue a buchonear mandando canas a donde había militantes, que eran los últimos que quedaban ahí, 9 de julio, Avenida de Mayo, muy expuestos aparte, pero y ahí cuando él intervino de esa manera se le fueron todos al humo y terminó así. Nada, arrinconado en una bajada de subte, que lo podrían haber matado si querían, pero bueno, por suerte para él y por mala suerte para la sociedad no pasó eso. Pero lo que buscan es eso. María Belén Aramburu, es que está en C5N, periodista. Sí. Que está al mediodía con el otro muchacho de Candado que. Sí, no recuerdo el nombre. Sí, pero es conocido también. Sí, por dos pelos no fue gorila, le faltan dos pelos y ya. Sí. Es como el gorila progre, es raro. Sí, se los afeita y le salen. Sí. Sí, va por momentos. Y también la escuchaba el martes al mediodía hablar de que quería paz, de que había que respetar esta democracia, que había que cuidarla, que no había que ejercer la violencia, porque mirá lo que decía, ¿no? La mina, la reflexión de esta mina. ¿Qué va a pasar una Navidad? ¿Vamos a pasar una Navidad? Metete la Navidad en el culo. La gente se está muriendo, mujer. No sé qué carajo estás hablando. Y en el medio del discurso defendía o trataba de hacer una oda para este nefasto de Bazán, como si, no sé, como si hubiera ido a cubrir al Congo belga, un levantamiento popular, no sé qué hizo Bazán para que. Digo, por ser, la verdad es que tener el micrófono durante 40 años para decir pelotudeces no te hace mártir de nada y vas a terminar enterrado por tu propia mierda, como bien decíamos recién. Así que nada, vamos a seguir así, calientes y picantes, y cada vez vamos a dejarle pasar menos. Y me parece que antes llorisqueaban cuando los pingüinos le hacían algún que otro escrache o algún movimiento pingüinístico les ponía algún cartelito en la calle o algo, bueno, que se preparen porque ellos son cómplices de todo lo que está pasando, son cómplices de lo que hacen los diputados, de las leyes de mierda que votan, de cómo nos quitan derechos. Entonces, como en la bonga de Lustó, le va a caber que no va a poder caminar más haciéndose el banana por Palermo Soho y por el programa Andy Kunesov y todas esas pelotudeces que hace, a Bazán también le va a caber y a un montón de periodistas le va a caber que no van a poder caminar tranquilo porque la gente está re caliente. Entonces la rabia del pueblo se la van a tener que fumar ellos, que son los que la están despertando. Politiqueando, un doctor de la ley ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe. libre. A veces creo que no debí enseñarte a soñar. A soñar. También por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos Lucianos. Muchas Mónicas y muchas Vanessas. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Nahuel Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. Mira la tele, comprueba lo que decimos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Volvemos con más de afuera. Recordarles ahí, me había olvidado antes que también estamos con el Twitter @rzonalibre. Si alguno quiere comunicarse por esa red, también puede hacerlo con el programa de radio. Y bueno, en base a todo lo que veníamos hablando y los temas que venimos tratando en el programa, queríamos tener una voz especializada o por lo menos bastante empapada de lo que está pasando, por lo menos con estas últimas tres represiones que hubo en menos de una semana en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, para hablar de lo que fueron las cacerías, la violencia de esas represiones y las detenciones ilegales que hubo, estamos en comunicación telefónica con la Negra Verdú. Negra, buenas tardes. Matías, Rodrigo, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena manera de decir, ¿no? Con todo lo que está pasando. Queríamos hablar con vos para, bueno, pedirte un pantallazo lo que corresponde al trabajo que están haciendo con los compañeros de Correpi, cómo están la cuestión de las detenciones, de tantas que hubo en esta semana. Prácticamente una represión cada dos días. Estuvo habiendo con unas cacerías tremendas, algo que no habíamos visto nunca. Preguntarte un poco cómo está la cuestión de algunos de los detenidos, por lo menos los que están trabajando ustedes. Bueno, sí, la verdad que se complica un poco la cosa porque es una sucesión de hechos similares uno atrás del otro, en crecimiento, por supuesto, porque en la última represión, la del día lunes, en el Congreso, el día que se votó finalmente la reforma previsional, llegamos a tener 130 detenidos. Claro. Yo la última razia así tan masiva que recuerdo en una movilización fue la del 31 de julio de 2004, cuando se hizo aquel escrache al representante del FMI, a Rodrigo de Rato, en la Plaza de Mayo. Allí hubo 104 detenidos, de los cuales 70 u 80 fueron liberados sin incluirlos en el trámite judicial, con mera constatación de domicilio y de antecedentes, y solamente un grupo reducido fue imputado, indagado, luego procesado, revocado el procesamiento, etc. En este caso, indudablemente está muy aceitado el mecanismo entre la justicia federal y el gobierno nacional. Sí. Porque lo que venimos viendo, y esto ya comenzaba, lo charlábamos la otra vuelta con la causa del 1 de septiembre, las detenciones anteriores a la marcha, al primer mes de la desaparición de Santiago, es la selección de imputaciones de carácter federal como intimidación pública, es la figurita común en estas 200 detenciones que hemos sufrido entre el 1 de septiembre, que eran 31, las 3 del martes pasado, en la marcha de la OMC, las 45 del jueves y las 130 del lunes, y que, obviamente, al usarse una figura federal, habilita la intervención de la justicia federal, que es la más disciplinadita de todas las que integran los distintos fueros judiciales. En todos los casos hemos logrado, afortunadamente hasta ahora, la libertad de los compañeros y compañeras. Solo hay 5 excepciones del día jueves que tienen que ver con otro tipo de situaciones, de alguna dificultad para constatar domicilio o existencia de causas anteriores. Pero en todos los casos han quedado sometidos a procesos. O sea, vamos a tener que defender y seguir defendiendo a estos 200 y pico de compañeros y compañeras acusados de un delito federal por haberse manifestado. Ahora, un elemento que a mí me parece que no es para nada menor es que la intención que tuvo el gobierno con la operación tremendamente marcial, militar del jueves, con todo el despliegue de 1000 gendarmes en el Congreso, sí, evidentemente fue amedrentar y que el lunes la gente se quedara en sus casas. No solamente no pasó, sino que la movilización del lunes fue más masiva todavía que la del jueves. Claro. Y más aún, después de la represión del lunes, y con 130 detenidos, 60 heridos, algunos de mucha gravedad, y 3 compañeros que perdieron un ojo, el compañero Horacio Ramos del FOL, otro compañero trabajador de Astilleros Río Santiago, Daniel Nievas, y Roberto Álvarez, un militante del Partido Obrero y jubilado gráfico. A pesar de eso, la gente no se fue a sus casas después de la represión, porque yo creo que esa tarde me va a quedar en la cabeza como esos momentos de los que te acordás para siempre. Sí. Después de toda la corrida inicial para saber en qué lugares estaban los compañeros y compañeras alojados, cómo distribuirnos con los demás integrantes de organismos de derechos humanos y organizaciones antirrepresivas, la asistencia para poder cubrir todas las comisarías, todos los hospitales, etcétera, que todo eso obviamente lo hicimos bajo techo porque necesitábamos teléfono, computadora, etcétera. Cuando salimos a recorrer las comisarías, mi primer destino fue la comisaría, la Comuna 15 en Chacarita. Sí. O sea, fui desde el centro hasta Chacarita. Y ya cuando estaba llegando, eran las 7 de la tarde más o menos, estábamos llegando a Chacarita en la esquina de la Plaza Ejército de los Andes, ahí en Dorrego y Corrientes, había 4 o 5 señoras con las cacerolas en la esquina. Fuimos a la comisaría, hicimos lo que teníamos que hacer y emprendimos el regreso hacia la comisaría 13, que está en Avellaneda al 1500, o sea, en Caballito. Sí. Bueno, esas 4 o 5 señoras ya eran un centenar de vecinos y vecinas y ya estaba cortada Corrientes. Dimos un rodeo, volvimos a retomar la avenida y antes de llegar a Juan B. Justo otra vez tuvimos que salir de la avenida y lo mismo pasó en Corrientes y Scalabrini y en Corrientes y Ángel Gallardo. Y para cuando llegamos a Avellaneda, incluso alrededor de la comisaría, desde los balcones había gente haciendo bochinche y bancando a los que estaban fuera de la dependencia policial, exigiendo la libertad de los compañeros y compañeras. Y todo el regreso después hacia el centro, hacia la zona de Valvanera, estuvo jalonada de lo mismo. Y bueno, todos sabemos lo que sucedió después. Terminamos a las 12 de la noche, éramos miles en la Plaza de Congreso, estaba llena también la Plaza de Mayo, y cuando a las 2 de la mañana emprendí el regreso a mi casa, también tuve que ir por calles paralelas porque todavía se veía al cruzar Corrientes la gente caminando hacia el centro. O sea, fue un fenómeno que necesariamente nos recordó los fuegos de aquel diciembre de 2001 y que además se repitió el día siguiente, porque anoche también hubo cacerolazos en distintos lugares del país. 60 puntos fueron relevados el lunes a la noche. Sí. Ayer a la noche tenemos fotos que nos han enviado de lugares muy distintos, del conurbano y de otras ciudades del país, y hoy se va a repetir nuevamente. Entonces, ese aprendizaje, esa memoria colectiva del argentino, de la Argentina, que sale a pelear cuando siente que definitivamente le están tocando el culo, me parece que es nuestro gran capital, ¿no? Y que es lo que permite que a pesar de los reveses, a pesar de que nos ganaron y votaron la ley, porque hubo 20 votos del PJ negociados con los gobernadores y Cambiemos, porque hubo diputados del Frente para la Victoria como Scioli que estuvieron ausentes y de esa manera lograron el número que necesitaban. A pesar de eso, estamos en pie y peleando, ¿no? Y eso me parece que es el balance de la semana. Negra, es cierto que, bueno, es todo muy reciente y fueron dos semanas y más tremendas, pero ¿te animás a hacer, y nos gustaría escuchar, una lectura política de qué puede pasar de ahora en más, cómo la ves? Porque hablamos de lo represivo, pero nos gustaría también, en el marco también de un montón de discursos que aparecieron incluso en algunos sectores más progresistas, entre comillas, sobre este ataque a aquellos que tiran piedras. Mira, en primer lugar, yo creo que si entendemos que la represión es una herramienta que utilizan para que pase el proyecto político, nos equivocamos. O sea, acá no se trata de que sean malísimas personas que se levantan diciendo hoy le ordeno a la gendarmería que salga a castigar trabajadores y trabajadoras, sino que es la herramienta que precisan para poder doblegar esa resistencia y hacer pasar lo que es el proyecto de fondo, que no es ni más ni menos que reconstruir todas las formas que tiene la relación capital-trabajo en nuestro país. Quieren hacer una transformación profunda y a largo plazo de las relaciones capitalistas en Argentina. Esa es la tarea que vino a hacer Cambiemos, que intentó hacer desde el principio, pero que ahora puede encarar a fondo, envalentonados con el resultado electoral. Y se han encontrado de pronto con un obstáculo que no contaban que iban a tener, que es esta resistencia popular. En ese sentido, naturalmente lo venimos diciendo hace bastante, pero ahora más que nunca, nosotros creemos que el camino que tenemos que seguir es el de la unidad de acción, la unidad callejera en la pelea y la búsqueda de los espacios de coordinación que nos permitan aglutinar fuerzas para poder oponer una resistencia más organizada. Por algo, la consigna para el acto del archivo, que por primera vez en 22 años tuvimos que postergar una semana por estos acontecimientos, lo vamos a estar haciendo este viernes 22 a las 17 en Plaza de Mayo, es fortalecer la unidad y organizar la lucha para enfrentar la represión, el ajuste y el avance sobre nuestros derechos. Entonces, lo que vaya a pasar va a depender de lo que nosotros hagamos con esa fuerza social que podemos organizar y fortalecer. Somos los protagonistas y las protagonistas de esta historia, además conscientes de que estas peleas no se ganan en los despachos, se ganan en las calles, como ganamos en la calle la libertad de los compañeros y compañeras. Bueno, Negra, ¿podés hacer un pequeño anticipo de lo que va a suceder el viernes? ¿A qué hora va a ser? ¿En qué lugar? ¿Algunos datos que se puedan ya adelantar? Sí, va a ser en Plaza de Mayo, como todos los años desde 1996, a las 5 de la tarde. Naturalmente le hemos tenido que pegar una vuelta de tuerca ajustando algunos contenidos, sin por supuesto obviar lo que es el eje central, el informe de la situación represiva a nivel nacional, con sus distintos segmentos, trabajadores, trabajadores de prensa, las luchas por tierra y vivienda, y en particular la situación de los pueblos originarios, Rafael y Santiago, y por supuesto los datos del archivo de casos con los números de la represión que nos cobra más de una vida ya, más de un muerto por día estamos teniendo gracias a Mauricio Macri y sus socios, con el gatillo fácil, con la tortura en lugares de detención, con las desapariciones y el resto de las modalidades que tienen que ver con la represión de control social que nos roban las vidas de los pibes y pibas. Esta vuelta de tuerca que le hemos dado es una apertura diferente. Estamos proponiendo a todas las organizaciones y organismos que el acto comience con la lectura de un documento conjunto que estamos circulando para que se sumen, en el que justamente caracterizamos un poco todo esto que estábamos charlando, del momento que nos toca atravesar y de cuáles son las respuestas que desde el campo popular, desde la clase trabajadora, tenemos que dar. Por supuesto, ya está en el WhatsApp de los compañeros de familiares y amigos de Luciano que intervienen en el encuentro de Memoria, Verdad, Justicia, el texto para que lo puedan leer, discutir, aportar y suscribir.

¿Qué himnos, Valentín? ¿Esto es de Valentín Alsina este tema? No. Novedades, claro, ese que siguió a Valentín Alsina. Porque el de Valentín Alsina era más principio de los 90. Este ya es más, más oscuridad previo al 2001, tiene los temas de este disco. Pero es genial, la lectura que hacen... tiene a veces algunas actitudes media nefastas, los muchachos de 2 minutos tendrían que calmarse un toque. Pero bueno, tienen algunas letras que son contundentes y que nada, plasman un análisis y una lectura de la realidad que son increíbles y que lamentablemente digamos, son atemporales, porque esto lo escribían hace 20 años, por lo menos. 20 años, justo. Debe ser del 95, 97, así que nada, y no pierde vigencia. Digo, lamentablemente, como bien decíamos, desde hace unas semanas están recrudeciendo las acciones represivas en diferentes manifestaciones, en diferentes puntos del país, y hoy tocó una violentísima represión con más de 50 detenidos en Jujuy, en el Ingenio de la Esperanza. Estaba ahí buscando la información para no confundirme. En el Ingenio de la Esperanza, en San Pedro. Son, digamos, lo que están denunciando los compañeros y compañeras es que claramente hubo una indicación en esta represión en ir por muchos de los representantes de los trabajadores, muchos de los delegados, muchos de las caras visibles. Por la comisión directiva del sindicato. Claro. Eso es lo que denuncian los trabajadores y las trabajadoras. En esto son los mismos trabajadores que han puesto en pie de lucha al Ingenio Ledesma, que durante años no tuvo comisión interna y no tuvo representación sindical. Muchos de ellos están ligados a la lucha del colectivo de Capoma. Sí, Mati, hay que aclarar por qué estaban luchando estos trabajadores que estaban cortando la ruta 34 en San Pedro y estaban luchando porque les deben los sueldos de noviembre y el aguinaldo y reclaman la reincorporación de 400 despedidos. O sea, digamos, es un reclamo hiperlegítimo que el gobierno de Morales reprime. Viene desde hace algunos meses. Aquí se ha tratado el tema de estos despidos en Enredando las Mañanas y en otros programas de la Retaguardia, pero... Esta violenta represión tiene como fin criminalizar a los compañeros que están al frente del sindicato, que como decía antes, también son los que vienen participando en el Ingenio Ledesma de organizar a los trabajadores azucareros. Y vamos a escuchar un audio que tiene ahí Nati en Puerta de una de las compañeras que estuvo ahí, que vivenció y presenció la cacería. Compañeros, estamos en la seccional 27 de la Mendieta, San Pedro de Jujuy. Estamos viendo a los compañeros detenidos. Acá se encuentra Oscar junto a los otros compañeros del listado que ya se pasó. Estamos esperando que venga el jefe para ver si nos autoriza a verlos de un rato. La causa, según nos dijeron, es averiguación de antecedentes. Hay que esperar los antecedentes o la orden de la fiscal o la juez para liberarlo. Por otro lado, nos acabamos de enterar que están llevando de a dos los compañeros para que sean revisados en el hospital, el trámite de rutina, así que por ahora estamos acá. Los compañeros no están solos, están familiares también de los otros detenidos y ya estamos acá los compañeros de Capoma esperando poder verlo a Oscar. Así que esa es la última novedad. El audio que escuchamos era una de las compañeras de Capoma y cuando habla de Oscar Delgado, un conocido militante de Capoma y de los trabajadores azucareros, de los que denuncian no solamente las cuestiones que tienen que ver con la parte salarial o digamos la parte netamente laboral, sino también todo lo que sufren los trabajadores azucareros, no solo por la situación de indefensión y casi de esclavización que se vivió durante muchos años en un montón de ingenios, particularmente en el de Ledesma más que en otros, sino también de un montón de enfermedades que se producen por el proceso de, digamos, industrial de cómo se procesa la caña de azúcar. Ahora no recuerdo el nombre de la enfermedad, que es una de las más comunes, que la tiene mucha de la población por las nubes. Vagazosis. La vagazosis. Y bueno, él es uno de los que denuncia todas estas cuestiones también ambientales y de salud. Y bueno, ahí los compañeros están tratando de que les permitan acceder a verlo para, bueno, constatar cómo está su salud. ¿Vamos con un separador y volvemos para el cierre o nos quedamos para el cierre derecho? Como quieran ustedes. Bueno, cierre derecho entonces. Bueno, sí. ¿Quedan cuántos? ¿Cuatro minutos? Mandémosle fruta, que ya la gente no nos va a escuchar más. Sí, últimos 5 minutos del año desde afuera. Y vamos a hacer un parate en enero, vamos a poner repeticiones. Vamos a estar abocados a tratar de construir nuevamente esta actividad el 27 de enero. No, dale, sí, prosiga, compañero. No, que bueno, vamos a estar abocados a esas tareas, así que vamos a estar repitiendo programas. Seguramente en el transcurso de febrero intentaremos retomar y dentro de lo posible. Bueno, no, acá me dicen marzo. Justo te iba a decir eso. Bueno. No lo hemos discutido. No, pero mira, yo recuerdo un año que empezó, creo que fue este año, ¿fue? No, o el anterior. Hubo un año que empezó temprano, me parece. Sí, temprano porque empezamos a las 7 un día. Ah, bueno. Este año empezó temprano. Este año empezó estábamos el último fin de semana de febrero. No. Yo sé dónde estábamos el último fin de semana de febrero. No, feriado de carnaval. Sí, no. Yo casi muero por un pico de presión y vos estabas en una pileta. Yo estaba en el, yo estaba en el mar. Con no, otra en queridísima. Estábamos en la, con Nilda. Nilda Eloy, ahí festejando su cumpleaños in eternum, que nada. Estaremos extrañando este año todos esos veranos en la quinta de Nilda, que no era de ella, pero para todos los que la conocíamos, era de ella. De repente había 50 personas y se iba renovando cada media hora la persona. El asado eterno era. Pero bueno, estaremos haciendo como le llamamos un pequeño parate, un silencio de radio del vivo, para también darle lugar a lo que nos compete el 27 de enero, que es centralizar toda nuestra energía y toda nuestra comunicación en que se suceda esa actividad, que este año de vuelta va a ser actividad en la Plaza 12 de Octubre, y bueno, intentaremos generar todo con los compañeros y compañeras que nos acompañan siempre, las diferentes organizaciones, los diferentes colectivos de familiares. Trataremos de coordinar para que puedan viajar todas las familias posibles, generar esas charlas, esos debates que siempre son tan ricos y que nutren tanto la lucha que se han dado en las actividades de Luciano. Y bueno, como siempre, con lo poco o mucho que tengamos, armando todo lo que tiene que ver con la cuestión cultural, que como siempre decimos, vamos a luchar por nuestros familiares, por nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros conocidos, nuestros vecinos, siempre con alegría. No con la alegría de que ellos ya no estén, sino con la alegría de la lucha y reivindicándolos, recordándolos. Sabemos que para nosotros y tanto mucho más para Mónica, para Mauro, para Sebastián, para Vanessa, para Marta, Luciano está vivo en la lucha nuestra todos los días, está vivo en el espacio Luciano Arruga. Y está vivo cada fin de enero cuando bueno nos congregamos todos ahí para nada, para recordar lo que le pasó y para seguir diciendo que no queremos que eso le pase nunca más a ningún pibe, a ningún pibe de ningún barrio, que queremos derechos, queremos educación para esos pibes, queremos salud, queremos que tengan todas las herramientas que le fueron negadas, toda la violencia que del Estado se le fue impartida desde que nacieron y nada, y que se corte toda esta cuestión criminal y asesina que hay de parte de las fuerzas de inseguridad para con nuestros pibes de las barriadas, ¿no? Lo que sufren es tremendo y lamentablemente para una gran parte de la sociedad es imposible de ponerse en esos zapatos, de imaginar, aunque sea un poco. Nosotros tampoco podemos estar en los zapatos de lo que han sufrido esos chicos, pero tratamos de acompañarlos y bueno, estaría bueno que buena parte de la sociedad, que tiene un montón de pruritos y conceptos creados en los cuales no puede acercarse a abrazar, por lo menos acompañe, que escuche, que sienta el dolor de estas madres, que sienta el dolor de los hermanos y de las hermanas, de los padres, de las abuelas, de los tíos, porque es un dolor que está ahí y del cual nos debemos hacer cargo como sociedad, más allá de los que estemos militando y luchando junto a ellos. Y agregar, Mati, no olvidar que toda lucha que demos en el presente tiene una continuidad con hechos que sucedieron en el pasado. Hoy nuevamente estamos recordando a los 38 compañeros y compañeras que murieron en la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001 y están presentes en cada manifestación, en cada cacerolazo y en cada lucha que nos enfrente con este Estado que nos reprime, que nos mata y que nos quiere hambrear también. Bueno, el sábado 23, 18 horas, en Villa Crespo, a unas cuadras de Corrientes y Juan B. Justo, pidan la dirección por privado en el Facebook de Aparición con Vida de Luciano Arruga, en el del espacio Luciano Arruga, en el de la radio Zona Libre. Busquen todos los contactos que tenemos, se pueden comunicar fácilmente con nosotros por nuestras redes. Cualquiera de los teléfonos que encuentren también ahí, de algunas viejas publicaciones, están funcionando, y pidan la dirección que se la vamos a dar por privado. Y este domingo de 18 a 23 vamos a estar ahí en Villa Crespo realizando una, sábado. Tenemos ya fin de año, se mezclan todos los días. Salió un flyer que decía viernes, ahora yo digo domingo, la gente no va a saber a dónde ir. Pregunten el día también, que se lo vamos a decir. Pero el sábado 23, de 18 a 23 horas, ahí en Villa Crespo, vamos a estar proyectando el corto de nuestro compañero Nahuel Tosto. Vamos a estar estrenando la obra de teatro Basta, del grupo de teatro del espacio Luciano Arruga. Nada, como decíamos al principio, estamos muy contentos. Es el primer taller que se formó en el espacio, y nada, está llegando a terminar una etapa de un año y pico, que ese taller se transformó en una obra de teatro que, bueno, va a estar expuesta y va a continuar esa obra después funcionando y colaborando no solo en las actividades que tengan que ver con Luciano, sino en todas las que tengan que ver con la lucha antirrepresiva, con la lucha por los derechos de todos los pibes y pibas. Así que estamos contentos de que eso suceda, y después vamos a estar tocando ahí con los compañeros y amigos de Jamaicaderos, con el compañerazo, el hermano Abelardo Martín, y las fenomenales chicas Gear Power. Vamos a cerrar ahí con nuestras amigas, hermanas de Mada Cali, que van a estar poniendo el reggae femenino en la noche, ahí para cerrar. Así que nada, los esperamos. Vamos a estar ahí teniendo alguna mesa con nuestros bonos solidarios, con nuestros radioteatros, con nuestro libro, con nuestros libros, y también con un buffet económico y todo eso, todo lo recaudado de todo eso que vamos a tener ahí para exponer, y todo lo que puedan colaborar va a ser parte del financiamiento que estamos buscando para seguir sosteniendo de manera autogestiva la actividad que hacemos todos los eneros, y más en este contexto tan complejo en donde, bueno, son muchísimas menos las manos que se acercan para colaborar de manera genuina y de manera solidaria, respetando lo que siempre, la autogestión que siempre sostuvo la familia de Luciano, tanto Vanessa como Mónica y sus hermanos, y Marta, la abuela de Luciano. Así que bueno, sábado 23 en Villa Crespo, lo vamos a estar esperando a partir de las 18 horas en esta actividad cultural. Y si no queda nada más para el cierre, yo sí, decir que aguante Zona Libre, loco. Aguante Zona Libre, aguante Zona Libre Alto Valle. Mandamos un abrazo enorme y fraternal a nuestros compañeros y nuestra compañera Nadia París y Fermín Martínez. Estamos con ellos en todos, y bueno, es un paso más que tenemos que dar en esta lucha, y bueno, sobre todo mandar un saludo y un abrazo muy grande a todas nuestras compañeras y compañeros del colectivo de familiares y amigos de Luciano Arruga. Nosotros somos una extensión de la construcción que se hace en el espacio de Luciano Arruga. Esto no es un programa aparte, es el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, un programa que nació como una protesta, como una radio abierta en las calles para denunciar que nos habían cambiado la cerradura de un día a otro de ese espacio que estábamos reclamando como propio, para cerrar esa comisaría nefasta, para que allí se transforme en un lugar de luz, de transformación, en el espacio social y cultural, en el espacio en defensa de los derechos de los pibes, lo que dice el espacio Luciano Arruga. Y bueno, mandar un abrazo a todos nuestros compañeros de familiares y amigos, y a todos los que hoy están construyendo con su aporte, con sus talleres, con sus manos, con su mano de obra solidaria, que vienen a arreglar un enchufe, a tirar un cable, una luz, a arreglar el pasto, a poner un poco de cemento en algún lado, a pintar en otro. Bueno, los talleres, el apoyo escolar, qué decir. nada, nosotros estamos más que agradecidos como colectivo y mandar un abrazo y un saludo extensivo a todos nuestros compañeros y compañeras. Así que, bueno, no les hablo más. Por un tiempo estaremos lejos del aire. Ya están festejando del otro lado de la pecera. Y me olvidaba de un saludo particular de todos los que estamos aquí para el Pulpo. Magno, que hoy casi ni lo nombramos. Pulpo, sí, para el Pulpo. El Pulpo. Mucha mierda para el Pulpo. Sí, sí, sí. Toda la mierda ahí que está a punto de dar un pasito más en su carrera particularmente. Así que le mandamos un abrazo, otro de los pilares que hemos tenido aquí en la construcción desde afuera. Nos vemos en enero, nos vemos el sábado en Villa Crespo y nos vemos en enero en Loma del Mirador para seguir diciendo que a Luciano Arrúa lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Nos vemos en las calles, nos vemos en la lucha. Esto fue Desde Afuera 2017.